라디오 박희연이 말한 것이 pero me pone que me pasó poder sentir que mi vida empezó de nuevo cuando te conocí nada del mundo me importó que estar así viví una luz en mi camino y mi destino me di cuenta que era para estar junto a ti. Con sus alas y le temí a Dios por haberle rogado una estrella y es como estar con un ángel que me abraza con sus alas y es tu sensualidad que me derrite cuando entro en tu cuerpo. Hoy amarte así fue lo mejor que me pasó.